Martes 1 de octubre. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. De camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Con esta decisión comienza la etapa final, la etapa más importante de su vida. Por esta decisión de Jesús, Jerusalén se va a convertir en el centro geográfico de toda la historia de la salvación. En Jerusalén, Jesús nos dará la mayor prueba de su amor al morir en la cruz y asumir así lo más doloroso de nuestras existencias. Desde Jerusalén, Jesús entrará por la resurrección en una vida nueva, vida que Él inaugurará no solo para sí mismo, sino también para todos nosotros. En Jerusalén nacerá igualmente la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, unida por el Espíritu Santo que Jesús les va a enviar. Jesús inicia, pues, el viaje definitivo de su vida, desde Galilea a Jerusalén y al Padre. No hará este viaje solo, lo hará acompañado de sus discípulos. Pidamos al Señor que nosotros también le acompañemos realmente en este viaje suyo, compartiendo con Él las mismas esperanzas y las mismas penas. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.